contanos esta sensación de que hace llegar el tren. Buenas tardes a todos. Hoy es un día de fiesta en Capil del Monte y estamos muy felices de recibir a las autoridades de Trenes Argentinos, a Martín Marilucci, su presidente, a Marcelo Sánchez, gerente de operaciones, junto a mis colegas intendentes, a Carlos Caserio, que ahora les voy a contar. Ha tenido muchísimo que ver con esto. Hace 2 años y medio, 3, con mis colegas intendentes de Valle Hermoso, con Jorge Caserio, con Rubén y con Pablo Alicio, nos pusimos el objetivo de que el tren de la Sierra retomara. Me acuerdo que íbamos a unas reuniones, Carlos tuvo la amabilidad y la visión de abrirnos las puertas con Trenes Argentinos. Tanto Marcelo como Martín nos recibieron, me acuerdo, una mañana en Buenos Aires, y de ahí empezó este sueño. Y en Capil del Monte se imaginarán que es lo más ansioso que tenemos. Esta ciudad con 438 años, que creció a la vera y se desarrolló a la vera de las vías, comercial y turísticamente, hoy nos encontramos en un momento de total alegría, efervescencia, felicidad, recibiendo las autoridades de trenes, con Carlos, que ha tenido la amabilidad de venir a acompañarnos, con los colegas intendentes, con Miguel, legislador, que trabajamos todos juntos para cumplir este gran objetivo en el centro norte del departamento Punilla. Llegar desde Cosquín hasta Valle, y acá en Capilla, ya cuando lo vimos que llegaba a Valle, dijimos ya está, en poco tiempo lo tenemos. Y hoy esto es una realidad, que es una realidad que no la podemos desconocer. Tiene que ver con una decisión política del Ministerio de Transporte de la Nación, del Gobierno Nacional, de los muchachos que forman parte de un equipo político, y esta es la Argentina que nosotros queremos, ¿no? Es la de la llegada del tren, la del desarrollo, la de la educación pública, de calidad y gratuita. Este es el modelo que nosotros estamos trabajando. Así que le quiero pasar la palabra a Martín o a Marce, cualquiera de los dos, no sé cómo van a llevarlo adelante, y después quedaremos abiertos a las preguntas. Bueno, Marucio, Marinucci, ¿cuándo llega formalmente el tren acá a Capilla del Monte? Formalmente desde el día jueves. Desde el día jueves van a tener 6 servicios todos los días llegando a Capilla del Monte, de esta manera conectando con las distintas localidades que, como bien decía recién Fabricio, hemos extendido de Cosquín a Valle Hermoso hace un poco menos de 2 años, y que pueda conectar también los vecinos y vecinas de aquí de la región, de Capilla, con Alta Córdoba y con Córdoba Mitre. La serie, un sueño cumplido, se peleó bastante y hoy es la realidad. Sí, fue un sueño que el tren tuviera vida. La verdad que se lo debemos no solo al gobierno nacional, que a veces parece una palabra grande, ¿no es cierto? Esto también lo hemos humanizado, Martín y Marcelo, pero Martín, el presidente de Trenes Argentinos, se ha tomado esto como una decisión de empujarlo. Si bien el tren tiene una política, el gobierno nacional, y ellos han activado montones de lugares del país, bueno, acá estaba todo complicado. Ustedes saben que hacía muchos años estaba abandonado, la vía, faltaban cosas, bueno, pero creo que a ellos, es a quien les tenemos que agradecer la voluntad, al gremio ferroviario que puso el hombro cada vez que necesitábamos y empujar esto. Así que bueno, una alegría enorme haber cumplido este sueño de llegar hasta Capilla del Monte. Marcelo Sánchez, consultarte cómo las frecuencias. ¿Has superado, por lo menos localmente, la expectativa, saber que va a haber 8 servicios diarios? Claro, el tema de las frecuencias lo vamos a ir trabajando, vamos a empezar después con estas frecuencias, y de a poquitito vamos a ir viendo cómo se desarrolla el servicio y las necesidades que haya. Siempre las frecuencias pueden ser ajustadas. Entonces, vamos, es un punto de partida las frecuencias que vamos a ver. ¿Va a ser todos los días, sábado y domingo incluido? Sábado, domingo por hora no, y lo vamos a ir ajustando según la necesidad que venga la etapa de la. ¿Siempre se destaca también la computadora de la tarifa? No, la que se señala. Sí, obviamente, justamente lo que nosotros tenemos es eso. Martín lo explica muy bien a lo de la tarifa, así que. Pensar en lo que estamos logrando hoy, como bien decía Fabri, tiene que ver con un sueño. Hace un ratito he recordado, digo, la misma edad que yo tengo hace que el tren no llegaba de forma regular como servicio urbano a esta región. 46 años sin que el tren llegara y tengan este modo de transporte los vecinos del Valle de Punilla, de esta región. Y que definitivamente lo que nosotros nos hemos comprometido desde el principio de la gestión, Fabricio lo planteaba, que habían venido con Pablo, con Carlos, a plantearnos distintas situaciones de los servicios en Córdoba, pero en particular del tren de la Sierra. ahí hay que, digamos, uno no puede ser olvidadizo de que el primero que planteó la necesidad de llevar servicios ferroviarios, no solamente que tengan un interés turístico, sino también que tengan un modo de transporte alternativo, accesible, y ahora vamos al tema de la tarifa, que sea amigable con el medio ambiente, que le permita a las distintas localidades el arraigo que es necesario hoy en nuestro país. Cuando uno ve cada rincón de la Argentina que el tren dejó de llegar hace 30, 40, 50, 60 años, son localidades que empezaron a desvanecer. Esto permite arraigo, permite pensar que los chicos, hace un ratito en San Esteban con una bandera, dos hermanos que agradeciendo la llegada del tren, digo que esos chicos que para tener oportunidades educativas, laborales, tenían que irse a grandes ciudades, bueno, que hoy tengan este modo de transporte alternativo para poder hacer ese trayecto mucho más económico, pero también que le permita ese arraigo en su lugar para desarrollarse y crecer. Entonces, definitivamente, Sergio Massa ha sido fundamental en el comienzo como presidente de la Cámara de Diputados discutiendo presupuesto, que hace un ratito recordaba cuando nosotros avanzamos con las obras del tren metropolitano, con las obras del tren de la Sierra. Diputados incluso de esta provincia habían votado en contra del presupuesto y no hubo presupuesto, pero nosotros igualmente, por decisión política del propio, en ese momento, presidente de la Cámara de Diputados, el ministro de Economía, Sergio Massa, pudimos avanzar con las obras necesarias para garantizar este servicio. El intendente de La Falda decía hace un ratito, bueno, lo esperábamos antes, la verdad que nosotros también, pero lo que tienen que tener claro los vecinos y vecinas de Punilla, que nosotros no planteamos promesas y vemos si las cumplimos o no. Tenemos el compromiso de trabajar para cumplirlas. Y lo que hoy venimos a hacer desde trenes, digo, los compañeros y compañeras de aquí de Córdoba están todos los días, es a demostrar que lo que nos comprometemos lo cumplimos. Que cuando dijimos que íbamos a llegar a Vallehermoso, muchos nos miraban con cara rara, llegamos. Cuando dije en Vallehermoso que me decían, che, pero ¿cómo vas a anunciar que van a llegar a la cumbre, pero también a Capilla del Monte? Sí, vamos a llegar. Y lo mismo que hoy veníamos hablando, digo, y vamos a llegar a Cruz del Eje. Era uno de los objetivos que nos habíamos puesto al principio de la gestión. Llegamos en Salta, una localidad llamada Campo Quijano, que hacía 51 años que no había tren. Llegamos en Neuquén, una localidad llamada Plotier, desde Neuquén, que hacía 28 años que no había tren. Y aquí hacía 46 años. Así que lo que primero quiero decirles es que tiene que ver con una decisión política de nuestro gobierno, una decisión política de Sergio Massa, de entender que el desarrollo del sistema ferroviario no es solamente una cuestión nostálgica, que es muy importante y para algunos le trae esos recuerdos cuando eran chicos y se trasladaban con su familia por toda la Argentina, sino que permite el desarrollo de las distintas comunidades, permite la posibilidad, no solamente en términos de desarrollo económico, social, cultural, sino también que permita, como decía al principio, el arraigo de las nuevas generaciones. Y el paso siguiente, desde mañana, pasado, ya estará la camioneta disponible desde aquí hasta Cruz del Eje para empezar a inspeccionar la vía, para decirle a aquellos que vienen de esa hermosa ciudad de Córdoba que no nos vamos a olvidar, que no nos olvidamos, que sigue dentro de nuestro plan de trabajo y que vamos a llegar con el tren a Cruz del Eje también. ¿Hay algún proyecto para cargas, para transporte de cargas para los próximos años? Bueno, a ver, puedo hablar con poco conocimiento, ya que no administro la carga yo, soy administro lo que es la infraestructura y operaciones de pasajeros, pero está claro que cuando uno hace un comparativo entre el 2019 y este año, más que duplicamos la cantidad de productos transportados a través del ferrocarril, renovamos más de 3.500 kilómetros de vía, hemos logrado restablecer servicios de carga en el norte grande de la Argentina que hacía años que no tenían operación, y definitivamente el objetivo, y esto lo podemos escuchar, y no podemos ser ajeno a lo que pasó anoche en un debate presidencial, pero cuando escuchamos al candidato Sergio Massa, a quien va a ser el próximo presidente de la Nación, cuando habla de los nodos logísticos que estamos haciendo en el caso de Salta y Tucumán, que permite comerciar hacia los puertos con una disminución del costo logístico y de esta manera ser competitivo en el mundo, que es lo que necesitamos, vender más para traer más dólares y que eso nos sirva para el desarrollo de la Argentina. Sin duda que el desarrollo de la carga hoy, 3 de las 6 líneas están operadas por empresas privadas, pero hay que rediscutir esos contratos, hay que pensar en el acceso abierto que venimos planteando y que es una ley que hay que avanzar en el cumplimiento, pero que definitivamente todos los productores del país tengan la posibilidad. Venía charlando trabajando con la industria algodonera de hace Paso Viejo. De hace muchos años que cuando dejó de llegar ese tren, esa industria tuvo que cerrar. Y no solamente cerró y dejó de tener esos ingresos una familia empresaria, sino que dejó gente sin trabajo, pueblo sin consumo. Bueno, ese es el país que nosotros no queremos, el cual estamos recuperando, por todo lo contrario, avanzar en el desarrollo ferroviario para avanzar con las economías regionales. Recién nombraba lo de Cruz del Este, ¿no? Teniendo en cuenta la ansiedad muchas veces con la que lo espera la gente, digo, ¿hay una proyección en materia de tiempo para esto? He sido prudente en estos 3 años y medio de gestión, porque sé que una vez cuando genera un anuncio, genera una expectativa. Entonces, como fui prudente hasta para llegar acá, digo, a partir de mañana y pasado empezaremos con la inspección de vía. Son 40 kilómetros, no estamos hablando de 5 o 6, son 40 kilómetros que en muchos lugares va a haber que desmontar, como tuvimos que hacer. Aquellos que han visitado la falda verán que es un contexto distinto la estación. Antes había una vía sumergida 4 metros bajo tierra y asfalto, y hoy hay una trinchera que pasa el tren. Entonces, una vez que tengamos ese relevamiento del estado de la vía, de la posibilidad de circulación del tren, de los trabajos que haya que llevar adelante, ahí tenemos que evaluar dos factores fundamentales: los recursos económicos y las horas de trabajo de los ferroviarios y ferroviarias, que ustedes habrán visto, se deslomaron para recuperar este tren de la sierra. Como medio local también quiero preguntarle al intendente Díaz si se quiere referir. Intendente, mucha gente está festejando y otro tanto puede estar reclamando algunos derechos de tema ambiental. Mira, hubo un incidente con el basural, es recurrente eso en todos los basurales de la provincia de Córdoba, se tiene que resolver de manera regional y provincial. Son vecinos de una localidad justamente del lado vecina, no es gente de Capilla del Monte, que pretenden que se cierre el basural, pero eso no va a ocurrir hasta tanto no haya donde llevar la basura. Quería preguntarle, Canal 12 de Cruz del Eje, quería preguntarle cuándo continúan el tramo de Capilla a Cruz del Eje. Bueno, lo vuelvo a repetir para todo lo que estaba, porque acabo de comer. No, por favor, al contrario. Perdón a ustedes, pero al contrario, digo, nosotros nos hemos planteado objetivos que tenían que ver por etapas. Valle Hermoso, La Cumbre, Capilla del Monte, y continuamos mañana pasado ya en el relevamiento de la vía entre Capilla del Monte y Cruz del Eje para ahí establecer un tiempo prudencial en la expectativa de poder tener de nuevo el tren hacia esa localidad. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.